Los arrieros tienen un andar lento y doloroso y van estirando un rumbo con un silbar eterno. Un silbo que es llamita de luz en las noches cerradas. Y es como ir dejando hilitos de alma suspendidos en los senderos. Sus gritos, apurando la tropa, suben por las madrugadas hasta llegar a la orilla misma, crepuscular en la tarde. Penetran la noche, la mueren o la viven, y van atando lunas, ya hay gritos receros, gastados son sonetes que nacen desde el bostezo mismo del arriero cansado. Hay recuerdos de arreo colgando en cada tiempo. El recuerdo no muere. Siempre hay un hombre antiguo que entrega la vivencia. Y el hecho se hace cuento, canción, copla, silbara o poesía, según sea el hombre que pulse la vivencia. Voy a cantarle al invierno. Voy a decir que es bonito cuando crecen los esteros y se pone turbia el agua, cuando empiezan las nieves a pintar las alambradas y se desganchan los pinos y el viento brama venganzas. Volvíamos de Ensenada cuando estaba turbia el agua. José en un caballo oscuro y mi chiquillo algo nuevo en una yegua lazana y en un percherón barroso. Era jinete el que canta. En medio de los esteros, en las juntas del malleco, se nos vino la crecida. Arrastró perros y aperos y aquella yegua lazana. En un raudal se fundieron la yegua y mi regalón, aperos y correntada, ni la bestia apareció. Y de mi niño recuerdo su cabellera mojada y su última mirada enturbiada por el agua.